Hola, hola a todos amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y este es mi programa de cocina Aroma de Vainilla. Somos el duodécimo episodio y como siempre soy muy feliz porque estoy aprendiendo con usted su historia culinaria y es muy interesante. Para aquellos que me escuchan por primera vez, recuerde que ellos soy italiana del norte de Italia, soy una cocinera, trabajo, estudio para aprender aún más sobre este trabajo. El estudio español por el mismo y me perdone si voy a hacer un poco de mala pronunciación. Hoy vamos a hablar de la cocina francesa e italiana y cómo se influyó en la cocina española. Bueno, se puede imaginar en este momento cuánto amo España, tanto a sentir la necesidad de ir allí al menos una vez al año. Este año el mio obiettivo es Málaga, que le dirá todos los detalles. Pues bien, ahora podemos empezar. Bueno, la cocina francesa e italiana y sus características se influencia en la gastronomía de otros países, platos y productos más representativos. La cocina francesa e italiana son sin duda las más célebres de toda Europa, no porque el resto no sean de calidad, sino por la forma en que han desarrollado históricamente y cómo algunos de sus platos representativos se han convertido en auténticos mitos de la cocina, como por ejemplo en el caso de la pizza. La cocina francesa, por su parte, ha supuesto un gran hito en la historia de la alimentación debido a la gran calidad de su recetario, de su cocina y de los cocineros. Las preparaciones básicas de la cocina francesa han sido la base de la cocina moderna, en primer lugar de la europea, y después de la internacional. Esto se debe a los cuidados con que se ha trabajado una materia prima excelente, a los conocimientos técnicos y a su buena aplicación. También al interés general por la cocina en todo el país, así como al afán por comer bien. En ambos casos, italiano y francés, se trata de dos de los grandes ejemplos de la cocina local llevada a la internacionalización por caminos distintos desde luego, pues la italiana es la del producto y la técnica sencilla, mientras la francesa es del producto de mayor calidad y trabajado de forma más compleja. La cocina francesa es la gastronomía europea con más historia que desde el siglo XVI hasta la actualidad ha trabajado la técnica culinaria, ha desarrollado así un sistema profesional gastronómico a todos los niveles, en la cocina, en la sala y en la producción de alimentos. Es un tipo de gastronomía culta debido a la profundización que se ha realizado históricamente en todos los aspectos del ciclo gastronómico, desde el cuidado con la producción de alimentos hasta el desarrollo de un protocolo de mesa y servicio, de sala muy refinado. La exquisitez con que se han cuidado todos estos aspectos ha llevado a su cocina a las más altas expectativas europeas y hacer patrimonio culinario de Francia. Este cuidado ha trascendido a todos los lugares donde se ha hecho cocina, desde las cortes de los grandes reyes franceses a las mansiones burguesas del siglo XVIII y, por supuesto, a la restauración desde los locales más modestos a los grandes restaurantes. La gastronomía en Francia se ha entendido muy bien y se ha disfrutado como un hecho completo y a todos los niveles, por lo que ha sido un motivo para la reunión de persona para agasallar y para celebrar eventos. En todos ellos no solamente se ha tratado de preparar comidas agradables, sino de cuidar las presentaciones y de que la vista de los platos y las mesas fueran tan atractivos como su sabor. En lo que respecta el entorno geográfico, la cocina francesa forma parte de un sistema de producción estrechamente relacionados con su geografía. Como es inevitable, un país tan extenso tiene una producción de alimentos muy variada. En concreto, en Francia existen dos zonas importantes que van desde la costa del sur al Mediterráneo. Es una zona cálida y de agricultura mediterránea en la que predominan el olivo, la vid y el cereal. Al oeste, la costa atlántica es mucho más fría y en ella se puede encontrar una excelente pesca y producción de ostras. Las zonas de interior proporcionan una huerta de alta calidad, así como relevantes ganaderías bovinas. En general, se puede decir que es un territorio excelentemente dotado para la agricultura y la ganadería y que el hombre ha trabajado de forma muy eficiente los recursos naturales para dotar a la gastronomía de recursos propios de alta calidad. La integración de esta inmensa cantidad de recursos producentes de todas las regiones francesas es uno de los motivos que explican su extraordinaria gastronomía. La zona cercana a los Alpes proporciona unos lácteos de extraordinaria calidad. Se pueden encontrar miles de quesos diferentes, así como otros derivados lácteos. Con los vinos sucede algo parecido. Hay vinos de diferentes regiones, también de alta calidad, desde blancos a tintos, pero sobre los que destaca el gran vino que se comercializa en todo el mundo y que es uno de los pocos capaces de acompañar a una comida completa, el champán. Debido a la gran extensión del territorio, las cocinas locales son muy variadas y tienen entorno y productos diversos. Alsacia es la zona que se encuentra fronteriza con Alemania, cuya capital es Estrasburgo. Es una cocina muy rica, sólida y bien condimentada, aromática y muy tradicional. Tiene grandes influencias de la cocina alemana, de este modo destacan como productos clave las salchichas, el chucrut y la cerveza. Los estofados son los platos más representativos, son propios de zonas frías y los hay de verdura y patata, pero también de carne de cerdo y puerros. De igual modo, es muy conocida la oca guisada al estilo de Estrasburgo. En lo relativo a la repostería, los postres especialmente famosos son los navideños con el stollen a la cabeza y también la bredera. Además de estos, sobresalen los panes y las galletas especiadas que se aromatizan con nuez moscada, canela y clavo, y cuya base es una mantequilla de gran calidad. En cuanto a los productos, la manzana y otras frutas de hueso, como la cereza, el melocotón y la ciruela de básicos para la repostería con las mermeladas y las confituras que la caracterizan. El norte de Francia, Picardía, Normandía, Paso de Calais, es una región húmeda y fría con una cocina muy diferente, caracterizada por este clima más duro. Es un lugar en el que se cría un excelente granado debido a la presencia de pasto, así que su cocina se define por la producción de la leche y los derivados, quesos, cremas y mantequillas, muy buenos para diversas aplicaciones en la cocina. Como sucede con la zona que linda con Alemania, aquí se produce una influencia de la cocina belga, con postre de carácter lácteo, cerveza y carne ahumadas, especialmente el cerdo. También la patata es una de las protagonistas de esta cocina invernal. En el sur, la cocina provenzal es la que marca un carácter propio muy aguidizado. Se encuentra inmersa en el contexto de la alimentación mediterránea y el aceite de oliva como grasa principal y los productos de huerta, donde las hierbas aromáticas son uno de los ingredientes más interesantes para conseguir una personalidad muy definida. Lavanda, romero, salvia, tomillo, laurel, eneldo o hinojo son algunas de las decenas de aromáticas que se utilizan. Entre los productos de la tierra, los arroces de la Camargue tipo bomba y las setas y trufas son algunos de los más representativos. Además de los productos vegetales de la zona de costa, se obtienen mariscos y pescados que se preparan de forma muy variada, como la bouillabaisse, sopas muy aromáticas y complejas. También son platos clásicos provenzales el pistou, el ratatouille y el tapenade, que es una crema de aceitunas y anchoas. Y finalmente, la repostería provenzal también utiliza aromática, la lavanda, hinojo, angélica, etc. Y flores, rosas, caléndulas, etc. Acompañadas con mantequilla y miel para hacer postres o los típicos caramelos, así como los cremosos con flor de sal. Junto a la región de la Provenza se encuentra la zona de Languedoc con una importante influencia mediterránea en un clima tibio. Su cocina es similar a la provenzal, pero más suave y con una mejor cantidad de guisos y preparaciones de estilo doméstico. Las abundantes zonas de salinas es un territorio has favorecido el desarrollo de una industria de salazones de pescado y carne y la presencia de platos como las brandadas de bacalao preparadas con quesos cremosos o la burride, sopa de pescado y el estilo de la bulabesa. El cassoulet es como la ratatouille. Es un plato que, aunque con origen en Languedoc, ha trascendido a toda Francia y se ha convertido en uno de los platos franceses emblemáticos. Consiste en un guiso de carne de cerdo con habas blancas muy cremosas y suaves. Al suroeste se encuentra Aquitania, una cocina antigua y con un excelente producto. Allí se usan tanto las mantequillas para guisar como el aceite de oliva para guisar y condimentar. Es la zona donde se produce uno de los productos franceses más famosos, el foie, fruto de la alimentación de ocas y patos, que favorece la hipertrofia de su hígado y se puede presentar tanto confitado como a la plancha. En esta región se confitan no solamente los foie, sino otras partes de oca y patos, especialmente alones, muslos y magret. También se suele encontrar el jamón de Bayona, un jamón fresco ligeramente ahumado, consumido tanto frío como pasado a la plancha. De igual manera, es un lugar donde destaca la producción de seta y manzanas. Las setas amplían su temporada natural, otoño, invierno, deshidratándose, congelándose o bien envasándose. Por su parte, la manzana es el origen de las sidras de la zona, así como un licor extraordinario, el Armagnac, que es un destilado de alta graduación y sometido a un proceso de envejecimiento que se toma como acompañamiento para los postres y como ingrediente de diferentes recetas. Existe además una importante producción de vinos centralizada con la región de Burdeos, donde se producen los vinos con esta denominación, Burdeos. En la Francia central hay una gastronomía muy compleja y variada, desde los excelentes embutidos preparados con cerdo hasta el andouillette, un tipo de embutido realizado con carne de cerdo y también de vaca. Esta variedad de embutidos da lugar a la preparación de terrinas de carne aromatizada con licores de la zona, plantas aromáticas y frutos secos. Además, se trata de una zona donde hay una cocina guidada de guisos y estofados. Especialmente reconocido es el chipote, un sólido guiso confeccionado con verdura y varios tipos de carnes, ternera, pollo, cerdo y cordero, y cuyo sistema de preparación es el braseado. También son muy reconocidos los platos preparados con puré de patata relleno de picadillo de carne con verdura y quesos, que tras su preparación se gratinan para que adquieran una costra crujiente. Uno de los más tradicionales de este estilo de guiso es la patata salteada con trufas, setas y quesos, una preparación muy aromática y a la vez contundente. La zona de Borgoña aporta una bodega de altísima calidad con vinos tintos y blancos típicos de la zona. Todos los platos que llevan el apellido Burguignon provienen de esta zona, entre ellos los caracoles a la borgoñesa, Burguignon, una pieza de gran tamaño que se preparan en una salsa de perejil, ajo y mantequilla, y cuya carne se extrae de la concha para después volver a introducirla en ella. El buey burguiñón tiene su origen aquí. Es un guiso de buey troceado y cocinado con suaves chalotas y tinto de la zona, un plato muy representativo de la cocina francesa. La fondue burguiñón es otro de los platos con apellido y al contrario que la homónima suiza, este plato no funde el queso, sino que la calienta grasa o aceite en el que cada comensal cocina su trozos de carne de buey cruda y le da así el punto que desea. El potafó burguiñón, es decir, un cocido con garbanzos, el estilo de la Borgoña, es otro de los platos típicos junto a los pasteles tipo quiche, preparados con huevos y nata y aromatizados con cantidad de queso, que son un excelente plato fuerte acompañados de una ensalada. La Lorena es la zona del noreste de clima más suave y proporciona un interesante contraste por su cocina guidada. Es el plato más representativo de esta parte es la forma Quiche Lorraine, una tarta salada confeccionada con una base de pasta quebrada rellena con huevos, bacon, nata y aromatizada. Disculpa. Ok. Con nuez moscada y pimienta blanca. En la actualidad se pueden encontrar miles de variedades de esta exquisita tarta, incluso algunas industriales, pero para degustar las auténticas es necesario visitar esta zona. Tal y como ocurre en la Borgoña, hay platos que llevan un apellido del país, Lorraine, como un paté preparado con carnes adobadas y picadas, cocinadas en un hoyaldre que se hornea. Existe igualmente un potaje conocido como Lorraine, preparado con carne de cerdo, embutidos y verdura. Uno de los grandes productos de la zona y sobre el que se basa mucha salsa y por supuesto la repostería son las ciruelas mirabelle, un tipo de ciruela muy aromática que se utiliza para hacer confituras, licores, tartas de crema y fruta e incluso salsa agridulce para acompañar platos de cerdo y aves. La región de Bretaña no se debe confundir con Gran Bretaña, más fría y con una gastronomía propia de este clima, se encuentra al noroeste, en plena costa atlántica y cerca de las islas. Su cocina es sólida y su base la mantequilla, lo que la hace realmente suave. Con esta mantequilla de alta calidad se preparan las galletas bretonas, el flan breton, las galletas, las crepes salados y todos tipos de bizcochos y pasteles. Son parte de esta gastronomía los guitos fuertes, caliente y muy trabajos preparados con carne de cerdo y hortalizad y salsa muy densa y sabrosa. En esta zona se producen también ostras que se consumen en toda Francia. En cuanto a los postres, el más típico de la Bretaña francesa, el Queen Amand, un rico hojaldre que se carameliza y hornea y que hay que tomar preferentemente recién hecho para percibir la exquisita mantequilla de hojaldre. El Eye Rodano Alpes, costutille de la última de las zonas de la gastronomía francesa, con cocina de alta montaña, en la que el queso y las sopas tienen una gran importancia. La raclette, que ha trascendido el mundo entero, es originaria de esta zona. Se prepara derritiendo queso en unos minutos recipiente como pequeñas sartenes que son calentados en la propia mesa por el comensal y se suelen acompañar con de patata y encurtidos. También se toman aquí la clásica sopa de cebolla con cubierta gratinada por una costra hecha con un queso. Con una cocina muy distinta, pero dentro de la misma zona se encuentra la ciudad de Lyon, quizá de una de las mejores que se puede hallar en todo el mundo para comer bien. La tradición por la buena gastronomía caracteriza profundamente la ciudad, ya que fue allí donde nació la Nouvelle Cuisine, que cambió el mundo de la gastronomía a mediados del siglo XX. En el restaurante La Pirámide, el restaurador Fernand Point dio la oportunidad para que este movimiento se desarrollara y naciera de cocineros que después han sido clave, como los hermanos Troyes Goss, Paul Bocuse o Miguel Gerard. Bueno, nuestro tiempo está terminado. Espero que yo estada clara. Si tiene cualquier duda o pregunta o simplemente quiero encontrarme, yo estoy en Facebook como Sonia Del Mastro, donde también tengo un grupo de cocina de 10.500 miembros y tiene... Si tiene alguna pregunta, me puede escribir a mi correo electrónico sonia.delmastro81@gmail.com o se puede visitar mi sitio de cocina. Y nosotros se sentimos la próxima semana con mi programa Aroma de Vainilla. Ve mando un abrazo e un bacio, un beso, come si dice in Italia, bacio, e in spagnolo un beso muy grande. Hola a todos.